Según informó el rotativo digital surcoreano Jaju Shibu, la Acción Nacional contra la Ubicación del SAD concedió una conferencia de prensa el día 14 ante la Cancillería en relación con la llegada a Surcorea del subsecretario de Estado norteamericano y exigió con energía a Estados Unidos dejar inmediatamente de obligar el emplazamiento del SAD y otras acciones todas relacionadas con esa ubicación.